Nos venimos para acá, para Mendoza, nos vamos para el Borbollón. Allí vamos a preguntar también cómo está la situación en relación a la pandemia. Por eso estamos en comunicación telefónica con Andrea, a quien le decimos buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, buenas tardes, Gaby, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué bueno escucharte. Y bueno, preguntarte, Andrea, ¿cómo se están viviendo estos días? Sabemos que no está la posibilidad de las visitas. No, no tenemos visitas desde que comenzó la pandemia. Y bueno, dentro de todo estamos sectorizadas. Eso significa de que el momento de recreación son 4 horas para cada sector y salimos nada más que las personas del sector al patio, ¿sí? Dentro de todo eso ayuda bastante a lo que es el aislamiento. Pero bueno, se sufre el hecho de que llega la visita y que bueno, no se tiene la familia y el hecho de que bueno, los depósitos son casi nulos porque bueno, el penal no da ningún permiso ni nada como para decir que bueno, que nuestra familia diga que ha venido a depositar acá. Claro. Entonces se ve por ahí medio flojo eso, ¿no? Que bueno, que tampoco tenemos que cuidar todo. Desde las toallitas higiénicas, el jabón, el papel higiénico. Nos han dicho que esto va para largo. Así que bueno, tratamos de concientizarnos. Por ahí también sería bueno de que se viera la posibilidad o la forma de que nosotros tenemos permitidos los teléfonos, ¿no es cierto? Pero es el teléfono que no tiene ningún tipo de red social. Pero por ahí sería bueno de que se fijaran en eso, porque al menos el ver a nuestra familia, ¿sí? Porque una cosa es hablar y otra cosa es ver. Claro, Y totalmente. muchas son mamás, bueno, la gran mayoría tiene familia, papá, mamá. En mi caso, mis padres son mayores, así que menos van a venir acá. Tampoco permitiría de que vinieran, así que por ahí me hace la gaucha alguna compañera de que le traen algo, de que puede pasar, de que qué sé yo. Y por ahí, bueno, de ese lado recibo algún tipo de depósitos. Pero hay chicas que desde que comenzó todo esto, su familia no se ha podido acercar acá. Andrea, porque en ese sentido y para la audiencia que nos está escuchando, es a través de los depósitos y de las visitas de la familia que ustedes pueden adquirir todo lo que tenga que ver con la higiene, ¿no? Sí, Porque es lo desde más. la no se da nada desde el penal. Se da solamente, bueno, hoy día recibimos una toallita, o sea, recibimos la bolsita higiénica, perdón, en donde hay dos paquetes de toallitas higiénicas, un papel higiénico, una maquinita de afeitar, un jabón de tocador y un jabón en pan, ¿sí? Para lavar la ropa. Pero imagínate que es un mes, no te alcanza, más para una Obvio. mujer. Porque vamos a decir la verdad, nosotras gastamos mucho en higiene. Totalmente. Y lo que es la andina, nosotras al menos acá en el sector tiramos la andina como que podemos, ¿sí? Porque somos conscientes de todo esto que está pasando. Además de eso, entendemos perfectamente a todo lo que es el personal penitenciario que viene a trabajar, que viene de afuera. También sería bueno que el gobierno también ayudara a que ellos tuvieran la cantidad de barbijos y la cantidad de cosas que ellas necesitan para poder obviamente venir a trabajar y a venir a cuidarnos a nosotras, porque no hacen otra cosa que eso, ¿sí? Y que nosotras también tenemos el temor y el miedo de que si una es contagiada, significa que vamos a caer todas, Claro. porque nosotras vivimos un encierro, salimos 4 horas, o sea, de las 24 horas que tiene el día, salimos 4 horas nada más. Imagínate que eso significa que no se ventilan bien las celdas y por demás. No sé si me explico. Absolutamente, totalmente. Y en ese sentido, sabemos que han habido algunas presentaciones que hablan de las prisiones domiciliarias. A usted, en algunas situaciones, ¿a ustedes les ha llegado algo al respecto? ¿Han habido alguna posibilidad al respecto de eso? Sí, se declaró, digamos, la cuarentena Sí. y al poquito tiempo fuimos llamadas por la directora, yo soy diabética, y fuimos llamadas por la directora, nos comunicó quién eran las personas que, digamos, que estaban en riesgo, y en ese caso se llamó a las personas que, bueno, que eran mayores de 60 años, que eran hipertensas, que eran diabéticas, que tenían problemas de asma, y hasta el momento nadie se ha ido. Claro, solo se habló de eso, pero no nada. Se habló, se sacó todo lo que sería el papelerío. A mí acá me acaba de llegar el papel y me dice que me la denegaron. Pero hay otras compañeras que hace mucho tiempo que están esperando, que han tenido, bueno, yo soy federal, pero en el caso de las provinciales las han llamado, han tenido, digamos, la videollamada con el señor Sarmiento, y hasta el momento no se ha resuelto nada. De acá nadie se ha ido todavía. Andrea, es como que está parado eso. Claro, y con respecto a los otros penales, ¿saben algo al respecto? Sabemos que las visitas entre internos están suspendidas, es lo más lógico. Uh-huh. Algunas chicas tienen comunicación con sus parejas y sabemos que algo en los otros penales se está moviendo. Pero no me atrevería a decirte o a confirmarte qué es lo que se está haciendo. Bien, pero sí podemos decir, si bien la situación es igual para todos, que lo cual es gravísimo, pero muchas veces termina siendo más difícil para las mujeres, ¿no? Y en esto también que decías, muchas cuestiones, lo que tienen que ver con la higiene, lo que necesitamos, el olvido muchas veces hacia las mujeres, quienes tienen hijos o hijas también, ¿no? Exacto, somos una parte olvidada de la sociedad. Pero también tienen que, tener en cuenta que nosotras también podemos hacer cosas. Nosotras tenemos talleres de textil y también si nos dieran la materia prima estaríamos sumamente dispuestas a hacer barbijos, por ejemplo. Uh-huh. Creo que para nosotras sería una forma de aportar a la sociedad y también ocupar nuestro tiempo en algo útil, ¿sí? Yo pertenezco a un pabellón de buena conducta y un pabellón donde nos levantamos a las 9 de la mañana y volvemos a las 8 de la noche. Y con todo esto es como que no sabemos qué hacer, pues no tenemos taller, entendemos que los profes no pueden venir. Podemos hacer cosas, hay muchas mujeres, por ejemplo, que llevan mucho tiempo en el taller de textil y que yo creo que si le dan el molde y las medidas y todo lo demás, pueden encaminar tranquilamente una producción. Y que nosotras también sería una ayuda para el servicio penitenciario y también para nosotras mismas. Nosotras hacemos fajinas en donde se saca la basura. Nosotras no vamos sin guantes, sin barbijo, sin nada. Claro. Tenemos la fajina de la cocina también. Se atiende sin guantes, sin barbijo. No, para nosotras no hay el alcohol en gel ni todo eso. Porque además ni siquiera nos lo puede proveer nuestra familia, porque no tienen cómo llegar acá, estamos como muy retiradas. Uh-huh. Entonces el que llega es como que, bueno, hay que aplaudirlo, ¿me entendés? No sé. Entonces, bueno, eso es lo que nos pasa y somos conscientes de que esto va para largo. También somos conscientes de que tienen que hacer esto. Y que nosotras tenemos que amoldarnos a todo, pero también somos seres humanos y necesitamos a veces ver a nuestra familia, ver a nuestros hijos. Yo creo que no sería tan complicado de poder entender este otro lado. Y que no es que necesitemos un celular con videocámara y todo lo demás para hacer lío ni nada por el estilo. En este momento es ver a nuestra familia, es ver a los seres que nosotros queremos y que, bueno, de que ellos dicen que ellos están encerrados, nosotras estamos aún más encerradas y encima olvidadas. Entonces creo que por ahí ver a nuestra familia es mucho para nosotras, es un empujón fuerte. Andrea, dijiste algo que no es menor y que estoy segura, bueno, de quienes conocemos el Borbollón, estoy segura que es así. Esto que decías, bueno, si alguna recibió y tuvo depósito, lo comparte con otras, ¿no? Esto también la solidaridad, el compartir, también lo que se empieza a armar entre las mujeres también es fuerte y también tiene que ver con un montón de cuestiones, ¿no? Y con romper con un montón de prejuicios que se tienen, que son terribles. Exacto. Bueno, nosotras el domingo es Pascua y al menos en mi sector lo sabemos. Somos un sector que siempre va para adelante y dijimos, bueno, vos tenés harina, vos tenés huevo, haremos unos bizcochuelos y haremos una mateada y a nuestra forma, a nuestra manera, festejaremos. ¿Sí? Todas creemos en Dios y bueno, es la resurrección de Jesús y lo vamos a festejar a nuestra manera. Siempre pensando en que esto va a terminar. Bueno, es re importante poder escucharte y poder escuchar a quienes están allí y poder seguir visibilizando esto, ¿no? Que además muchas veces lo reflexionamos aquí con Lola, con el espacio que ella tiene también en La Mosquitera, y hablamos de cómo se sigue pensando como si las cárceles fueran de otro lugar, ¿no? No, las cárceles son parte de la sociedad y hay que hacerse cargo entre todos. Somos una parte de la sociedad y una parte que muy cantidad de mujeres, mucha cantidad de mujeres queremos volver a empezar, estamos dispuestas a volver a empezar, reinsertarnos correctamente y sobre todo porque tenemos hijos. ¿Sí? Y eso es lo que el motor más grande para cambiar y para volver a empezar, nuestros hijos. Y eso creo que es lo más importante que nosotras tenemos y lo que hoy por hoy no podemos ver. No podemos ver, no podemos tocar y eso duele muchísimo, llega hasta los huesos. Andrea, esperemos que bueno que esto se empiece a mover, se empiece también a hablar, se empiece a visibilizar y se empiece también, como siempre decimos, a accionar, que no quede solo en ideas, en proyectos, que sino que se haga y esperemos que también toda la situación de la pandemia empiece a frenarse. Ojalá, y bueno, también tengan presentes que nos rezamos todas para que todo esto termine y que aprendamos algo positivo, algo bueno como sociedad. Esperemos, ¿no? Que nos hagan, que nos sacuda un poco y miremos más para los costados, ¿no? Exacto. Andrea, te mandamos. Sí. Siempre hay alguien que está peor que uno. Siempre. Seguro. Andrea, te mandamos un abrazo muy fuerte desde acá y te agradecemos un montón. No, muchísimas gracias a ustedes y sobre todo por acordarse de que somos parte de la sociedad. No, por favor, gracias a ustedes. Abrazo grande para vos y para todas tus compañeras. Muchísimas gracias, que tengan buenas tardes. La escuchábamos, Andrea.